Esa es la condición para hacer la casa, para hacer el templo. Por eso también Efesios nos viene diciendo que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, o sea, sobre su enseñanza, sobre sus doctrinas. También vemos, vamos a ir a Lucas 2, 28 al 32, para que veamos de la gloria que vendría en él, en el mismo Mesías, de la gloria que nos viene hablando aquí Isaías 4, 2. Confianza en su palabra y esperanza de ser salvos, pregunta mi hermano Edgar. Sí, así es, mi hermano, y la confianza se demuestra, ya la hemos visto cuando hablamos de la fe, que es por la obediencia. Esa es la manera en que mostramos nuestra confianza hasta el fin. Dice Leamos 10. Lucas. Sí. Él le tomó en sus brazos y le dijo a Elohim diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gracias, mi hermano. Entonces nos está diciendo ahí en Lucas 2, nos viene relatando que los padres de nuestro Adón Mashiach, el Mashiach, fueron al templo conforme al rito para a llevar al Mesías al templo. Entonces allí se encuentra con este varón, Simeón, y él dice estas palabras: Ahora despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ese es el Mesías, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Esa salvación es la luz para revelación a los gentiles y la gloria del pueblo de Israel. Nosotros vemos ahí en Juan 1.14, mis hermanos, Juan 1.14, el Evangelio de Juan, cómo nos habla del Mesías de la siguiente manera. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la gloria que él traía es esa gracia y esa verdad, pero que no provienen de él, sino que vienen del mismo Padre. Gracia y verdad para todos los que le oyen, para todos los que quieren escuchar lo que él vino a traer. Por eso es que nos viene diciendo Simeón allí en Lucas que esa salvación sería gloria para el pueblo de Israel y luz para todos los gentiles, para todos nosotros, porque vino a revelarnos al Padre, porque vino a enseñarnos quién es él. Y de esta manera es que nos trae toda verdad, de esta manera es que nos manifiesta la gracia. Y de esta manera es que Él es la gloria de Israel. Ahora vamos a Juan 5:36 para que veamos que todo esto proviene de uno solo. Juan 5:36 al 44, por favor. Porque aunque muchos dieron testimonio, como nos dice Hebreos 1, que el Padre habló en el tiempo pasado por los profetas, pero en este tiempo habló por su Hijo y su testimonio es mucho mayor. Por eso es que Él es la gloria de Israel, la gloria y la luz para las naciones. Vamos a leer desde el verso 36 hasta el verso 44, les dije, ¿cierto? De Juan 5, por favor. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, da testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien le envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no querréis ir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Elohim en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscar la gloria que viene del Elohim único. Bueno, nos dice entonces, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. En el 35 dice que Juan era antorcha que ardía y alumbraba. Y les dice además a quienes lo están oyendo, dice, vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, en su enseñanza, en la enseñanza que trajo Juan. Pero dice el Mesías, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué razón ellos no tenían morando su palabra en ellos? Porque no vieron allí al Mesías. Si lo hubiesen tenido en ellos, sabrían quién era él, y lo habrían reconocido. Pero como no la tenían en ellos, por eso no conocieron que él era el Mesías, porque ellas dan testimonio de él. Dice además, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El objetivo del Mesías es darnos vida, y nos da vida con lo que ha traído del Padre. Y nos dice aquí que son las obras que el Padre le ha dado. Entonces el Padre le ha dado unas obras para hacer, y mediante ellas trae vida a nosotros. También dice, en el 41, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y aquí se manifiesta la intención de cada corazón, de cada mente, porque el Señor en esto conoció quiénes eran del Padre y quiénes no eran del Padre. Nos dice, estaba leyendo un comentario y ahora se me perdió. No sé, lo perdí. Ya no lo veo en el chat. Bueno. Dice entonces, ¿cómo podéis vosotros creer? Les pregunta. ¿Cómo podréis vosotros creer? ¿En quién? En el mismo, en el Mesías. Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. En Isaías 4:2 nos viene diciendo que ese renuevo sería para gloria de Israel, pero la gloria de Israel no es propia, la gloria viene del Padre. Por eso es que el Mesías les está diciendo, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Ellos no estaban buscando la gloria del Padre, estaban buscando gloriarse entre sí mismos, entre ellos mismos. Vamos a ir a Juan 12, 42 al 43, porque esta es la razón por la cual ellos no podían entender la Escritura, por la cual ellos no pudieron conocer que Él era el Mesías, que Él era la gloria de Israel prometida. Juan 15, Juan 12, el verso 42 y el verso... Bueno, desde el 41 al 43. Juan 12, 41 al 43. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de los hombres. Bien, entonces, nos viene diciendo acá que los príncipes y los gobernantes de Israel no creían en el Mesías, pero la razón es una sola, no porque no lo vieran en la Escritura, sino porque buscaban la gloria de los hombres. Y aquí lo dice en el verso, lo vamos a leer de nuevo, dice, con todo esto, desde el verso 42, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim. Entonces, cuando nosotros buscamos nuestra gloria, la gloria de los hombres, inmediatamente es como quedar cegados para ver las riquezas que el poderoso nos está ofreciendo. Estos gobernantes no querían perder, como nos dice acá nuestro hermano Alfonso, no querían perder sus privilegios, tampoco querían perder las posesiones que tenían, y pues esas posesiones que se les ofrecían por los cargos que ellos ejercían en Israel. Y si aceptaban al Mesías, se volvían enemigos de quiénes, de los enemigos del Mesías, o sea, de todos los fariseos y de los escribas que nunca aceptaron al Mesías. Así que, por amar más esa gloria, por conservar su puesto, por conservar su estatus, porque no hablaran mal de ellos, entonces no aceptaron al Mesías. Y tristemente, contra ellos viene la profecía, la parte negativa de la profecía que estamos estudiando en esta mañana. Y esta parte es básica, mis hermanos, de que la comprendamos para que podamos seguir adelante en cuanto a sobre quiénes viene una cosa, o sea, lo negativo, o sobre quiénes viene lo positivo de la profecía. Así es, mi hermano. Dice mi hermana Pauli, tenían miedo de quedarse en la pobreza, de perder todo. Y dice nuestro hermano Edgar que el dinero y las riquezas fueron los que no les permitieron aceptar la gloria que venía, que traía el Mesías. Vamos a leer Juan 15, el verso 16, por favor. Bueno, yo lo voy a leer. Juan 15, 16. Dice así, él está hablando aquí de las personas que sí le aceptaron, de las personas que sí le recibieron, y entonces dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La diferencia entonces la vamos a empezar a ver de manera muy notoria de aquí en adelante, de respecto a quienes le han aceptado y respecto a quienes le han rechazado. Los que le rechazaron, ya vemos sus intenciones, sus razones, y para quienes le aceptaron, el Señor les da grandes bendiciones. Quiero invitarles a que leamos el verso 3 de Isaías 4. Perdón, la segunda parte del verso 2. Dice, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Cuando el Señor nos viene diciendo que el fruto de la tierra será para grandeza y honra, es ese fruto que llevará el pueblo, que es esa tierra, ¿cierto? Entonces, ese fruto que lleve el pueblo será para grandeza y honra. Vamos a leer también Lucas. Vamos a irnos a Lucas 6. Verso 43 en adelante. hasta el 45. ¿Hasta el 45 o 35? No, Lucas 6, verso 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, sino árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues se cosecha higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimen uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gracias, hermano. El fruto de la tierra, dice, será para grandeza y honra. Y nos está diciendo en Juan 15, 16, que él escogió a ese grupo de los discípulos, lo escogió para que, dice, para que vayáis y llevéis mucho fruto. Para eso les ha escogido. Y nos dice también acá Lucas que no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. O nosotros podemos ver que los discípulos realmente dieron buen fruto en su tiempo, dieron muy buen fruto. Entonces ellos en su momento era muy difícil, digamos, para el pueblo reconocer quién era el árbol bueno y quién era el árbol malo, pero por eso el Señor les recalca que el árbol bueno da buenos frutos. Y a nuestro tiempo podemos comprender muy bien que los discípulos llevaron esos buenos frutos. Ellos son ese árbol bueno, ese hombre bueno que del buen tesoro de su corazón sacó lo bueno, mientras que los que le rechazaron y le mataron, esos fueron los que del mal tesoro de su corazón llevaron fruto malo, obviamente. Bueno, hasta aquí yo quiero preguntar si ha estado claro respecto a la gloria que el Mesías trajo y respecto al fruto que la tierra debía llevar. Estos dos aspectos los vamos a seguir desarrollando en el transcurso. Vamos a seguir viendo cómo, digamos, el resultado de cada cosa y cómo se viene aplicando una sentencia en ese mismo instante sobre cada uno. Bien. Dice el verso 3: Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Nosotros sabemos que Sion es Jerusalén, pero vamos a ir a verlo en Gálatas 4. Gálatas 4, los versos 25 y 26, nos vienen hablando cuál es esa verdadera esa verdadera Jerusalén. Podemos leer, por favor, Gálatas 4, 25 y 26. Porque Agar es monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Va a Jerusalén de arriba, la cual es padre de todos, es libre. Ah, perdón, porque va acá una pregunta. Pablo dice, ¿todas estas personas fueron un solo árbol o diferentes árboles? No, claro que fueron diferentes, mi hermana, porque nos está diciendo que el buen árbol da buen fruto y el árbol malo da mal, no lleva buen fruto. Y si los unos dieron mal fruto y los otros dieron buen fruto, entonces no pueden ser un árbol, son dos árboles diferentes. Mi hermana Pauli vuelve a hacer la pregunta. ¿O ya quedó claro? Porque veo... Ah, ya, listo. No, no, ya. Sigamos. Entonces les estaba hablando de la Jerusalén. Nos dice Gálatas 4, que la Jerusalén, la literal, pues, no es la Jerusalén de la que el Señor eligió para hacerla su morada. Ya lo vamos a ver ahorita en otros versos, pero comenzando con este, nos está diciendo, más la Jerusalén de arriba, en el verso 26, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, esta es la Jerusalén de la que nos está hablando, en la que quedarían, los que estén registrados entre los vivientes, acá en el verso 3, y los que serían llamados santos, los que queden en esa Jerusalén. Vamos a ver otros versos para identificar bien esta Jerusalén. Vamos a Hebreos 12, el verso 22 y 23. 123. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, la ciudad del Elohim vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos justos. Gracias, mi hermano. Entonces, nos está diciendo que nos hemos acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es esa ciudad? Como nos dice Gálatas, es la Jerusalén de arriba, la celestial. Y nos explica que es a la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, esos justos hechos perfectos son esos mismos que forman parte de esa casa que sobre la cual el Mesías gobierna y es fiel. Como leíamos ahí en Hebreos 3, donde nos dice cuál es la condición. Leamos también, por favor, el Salmo 132, versos 9 al 14. ¿Sí me están oyendo? Salmo, ¿me dijiste 132, 9 al 14? Oh, perdón, le bajé el volumen acá sin darme cuenta. Lo que pasa es que pasó algo feo acá. Me disculpan, me puse un poquito nerviosa porque, bueno, pasó algo feo, pero es el Salmo 132, verso 9 al 14, sí, por favor. Tus sacerdotes se visten de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad curó el Señor a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio, yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para ti, porque el Señor ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bien, mis hermanos, entonces nos dice que Sion es el lugar que el Padre escogió para su morada, para habitar allí. Y nos decía Hebreos 12, que él quiso, que esa es la ciudad del Dios vivo. Vemos aquí en el Salmo, que lo leo de nuevo, dice, en verdad juró a David el Señor y no se retractará de tu descendencia, pondré sobre tu trono. Si tus hijos, la condición otra vez es, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Entonces la condición siempre ha sido que se guarde el mandamiento del Señor. Dice, porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. ¿Por qué la ha querido? Porque son aquellos que le obedecen, son los que guardan sus mandatos. Esa es la razón por la que esa es la verdadera Jerusalén, la ciudad donde él habita, donde él mora. Por eso también la compara con un templo, con el templo del Dios Altísimo. Entonces es allí donde deberían quedar los que están inscritos en el libro de la vida, para que nos quede claro el verso 3. Entonces dice que el que sea dejado en Jerusalén y el que fuere dejado, perdón, en Sion, y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, y especifica que esos santos son todos los que están registrados entre los vivientes. Y ya vamos a entender por qué razón debemos diferenciar entre las dos Jerusalén, la de arriba y la de acá. Quiero preguntar hasta acá, ¿ha quedado bien explicadito, bien entendido cuál es esa Jerusalén en la que deberían quedar estos santos inscritos en el libro de los vivientes? Le estaba preguntando a mi hermano Philly que si quedó claro cuál es la Jerusalén en la que deben quedar inscritos, perdón, deben quedar los santos o los que han de ser llamados santos. Vamos a leer el verso 4, que es como el centro de todo, de toda esta profecía, y nos dice así: cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Qué debería pasar cuando ocurra esto? Es cuando debería quedar en Jerusalén algunos que serían llamados santos. Deberían quedar en Jerusalén, en Sion, estos que están registrados en el libro de los vivientes. Pero ¿cuándo fue que el Señor hizo esto? Que limpió la sangre de Jerusalén y quitó las inmundicias de en medio de ella. Vamos a verlo, mis hermanos. En Mateo, bueno, vamos a ver primero lo del juicio. Vámonos para Juan 5, 22 al 27. Para que veamos cómo sería ese juicio o cómo es ese juicio. Juan 5, versos 22 hasta el 27, por favor, mi hermano Isma. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo como honra al Padre que yo. De cierto digo, el que oye mi palabra, el que vivió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. De cierto sigo. Viene ahora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también tiene autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Gracias, mi hermano. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, que es ese renuevo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la manera como se desarrolla ese juicio. Dice, el que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es Hijo del Hombre. Es correcto, mi hermano Edgar, ese juicio es a través de la palabra y por la palabra, porque nos viene diciendo claramente, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ese es el que tiene vida eterna. Nosotros en otras ocasiones hemos estudiado, escudriñado, de que no es solamente el que la escucha y se va, como nos dice Santiago 3, sino el que hace esa palabra, ese es el que realmente la oye, no el oidor olvidadizo que escuchó y se le olvidó, sino aquel que la toma y la pone por obra, ese es el que la oye realmente, ese es el que tiene vida eterna, ese es el que no viene a condenación, ese es el que ha pasado de muerte a vida, ese es el que ha sido levantado de ese sepulcro, el que ha sido sacado de ese sepulcro y tiene vida. Mas los que no le escuchan siguen estando muertos, pero esa palabra que no quisieron escuchar viene a ser juicio para ellos. Vamos a leer el verso 30 también, de ahí de Juan 5. Y el verso 30 nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la de voluntad del Padre que me envió. ¿Por qué su juicio es justo? Porque él no juzga por lo que ve en sus ojos, él juzga por lo que el Padre le ha dado, él juzga por la verdad. Nos dice nuestra hermana, es decir, la enseñanza que recibiste es la que te juzga si no la hiciste. Así es, mi hermana, es correcto. Vamos a seguir leyendo allí en Juan 12, versos 44. Primero vamos a leer Juan 8, verso 16, por favor. Juan 8, verso 16, desde el 15, nos viene diciendo así, dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió. El Padre. Nuevamente el Señor está hablando de que no es Él quien juzga, sino Él y el Padre. ¿Pero en qué sentido es que ellos juzgan? Con su palabra. Vamos ahora sí para Juan 12, verso 44 al 50. Y vamos a poner especial atención en el verso 48. Por favor, leemos Juan 12, 44 al 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él dio un mandamiento de lo que he de decir. y de lo de que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12, 44 al 50. Correcto, mi hermano Miguel, que puso allí estos comentarios. Nos dice, entonces, el verso 46 de Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Entonces, estar en tinieblas es equivale a lo que nos decía Juan 5, a estar en el sepulcro, a estar muerto. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice él, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces es la misma palabra la que nos juzga. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, por eso es que dice, no le juzgo yo, sino yo y el Padre. ¿Por qué? Porque la palabra viene por el Mesías, pero la palabra viene del Padre. Y esta palabra es la que juzga. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Cuándo es vida eterna? Cuando nosotros lo ponemos por obra, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. De esta manera es que se hace ese juicio. O como nos dice aquí en Isaías 4, el verso 4, dice, cuando limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio, y con espíritu de devastación. Entonces ese espíritu de juicio que trajo fue la verdad, fue su palabra, fue su enseñanza. De esta manera vino e hizo juicio sobre Jerusalén, sobre la Jerusalén pues de ese momento. Vamos también para Juan 3:19 para que veamos cuál es la condenación que conlleva el juicio. La condenación no se va a dar... No se va a decidir en un día postrero, sino que se decide en el mismo momento en que nosotros recibimos la luz. Juan 3, verso 19. Y al 21. Pero especialmente vamos a poner atención en el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean repetidas. Mas el que practica la verdad vive en la luz, para que sea manifiesto que sus obras se hacen en Elohim. Gracias, mi hermano. Usted nos está diciendo, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Mashiach nos estaba diciendo hoy en el capítulo 12 de Juan que Él es la luz y que Él vino al mundo para que los que estén en tinieblas tengan vida. ¿Y a qué nos está diciendo? La condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, prefirieron quedarse en sus sepulcros. Eso es cuando no escuchan la voz del Señor, que fue lo que ocurrió con gran cantidad del pueblo que le oyó, que le vio. Cuando Él estuvo aquí. Pero también ocurre hoy en día, mucho pueblo que escucha la verdad, que puede ver al Señor, no lo quiere ver, no lo acepta. ¿Por qué? Por muchas razones. Puede ser por la misma que ellos que buscaron la gloria de los hombres, o como ya nos lo refiere la parábola del sembrador, por otros motivos que le rechazan. Entonces dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa verdad sigue estando presente hasta el día de hoy. Todo el que rechaza al Señor no le ama. No le ama porque ama más lo que hace, más lo que vive. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Correcto, mi hermana Giselle. Están cómodos con sus cargos en sus iglesias como los fariseos. No solo ellos, aún la persona que no tiene cargos, muchas veces por seguir agradando a sus familias, por seguir agradando a sus amigos, entonces no aceptan la luz. Leamos el verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en el Elohim. De esa manera es que somos juzgados por la palabra, porque cuando nosotros conocemos lo que es bueno, entonces si nos sometemos a eso que es bueno y lo practicamos, entonces estamos viniendo a la luz. Si no lo practicamos, estamos simplemente rechazándola. ¿Por qué? Porque nuestras obras son malas. Leamos también Marcos 3:29. Si lo encuentran, mis hermanos, léanlo. Ahora no encontré Marcos. Verso 29. Por favor. Pero cualquiera que mencione contra el Espíritu del Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Gracias, mi hermano. Nos dice entonces, sino que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo ¿de qué? De juicio eterno. Se está diciendo que hay un pecado que no es perdonado. Ese fue el que cometió Israel, en la mayoría de los príncipes y del pueblo en tiempos del Mesías. Nos dice Hechos 7. Vamos a ir a Hechos 7. Para ver un poquito esto de resistir al Espíritu o de pecar contra el Espíritu. Hechos 7, ya les digo el verso. El verso 51 al verso 54. Duros de cerviz, circuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu del Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuáles los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la verdad, la venida del justo. Que vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la verdad por disposición de ángeles y no la guardasteis. Viendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Gracias, mi hermano. Entonces nos dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistís al Espíritu Santo. Ese es el pecado del que nos está hablando aquí el Mesías en Marcos 3:29. Vosotros resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué fue lo que hicieron los padres? Dice el 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora, al igual que los padres, habéis sido entregadores y matadores. ¿Por qué lo mataron? Por lo que les decían, porque les revelaban que sus obras eran malas, porque no querían salir de sus obras. Entonces, ¿qué fue lo que resistieron? Resistieron a la verdad, lo que nos viene diciendo también Tesalonicenses, que resisten a la verdad, que no la aceptan, que no la aman. Eso es resistir al Espíritu. Eso fue lo que hicieron los padres de este pueblo al que le está hablando aquí Esteban. Ellos resistieron al Espíritu, a esa palabra que venía por medio de los profetas, que les revelaba su pecado, que les decía que debían arrepentirse. La resistieron, y la resistieron hasta el punto que no quisieron oírla más, y entonces por eso mataban a los profetas. Asimismo hicieron con el Mesías. Resistieron tanto al Mesías que ya no lo querían oír más y también lo mataron. ¿Por qué? Porque no querían oír sus palabras. Y por eso es que el Señor les está diciendo que el que blasfeme contra el Espíritu Santo, porque ellos decían que las palabras que él hablaba y las obras que él hacía no las decía por sí, por por inspiración del Padre, sino que lo hacía de sí mismo, que por el Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces el Mesías les está diciendo: ustedes están equivocados, porque la palabra que yo les traigo no es mía, la palabra que yo les traigo es del Padre. Por esa razón, ellos estaban resistiendo al Espíritu, y su juicio o su condenación es el juicio eterno. Y ese juicio fue el que vino, pero ya vemos cómo fue que vino, porque no quisieron escuchar a la palabra. ¿Hasta aquí está claro, mis hermanos, o hay alguna pregunta? Les echaban en cara que estaban haciendo el mal, que no eran entendidos para hacer el bien, pero eran expertos para hacer el mal, dice mi hermano Miguel. ¿Hasta aquí está claro, mis hermanos, o hay alguna pregunta? Ya tengo de participar de parte, mis hermanos. Muy bien. Dice mi hermana Giselle: hasta se tapaban los oídos y gritaban fuerte para no escuchar lo que decía Esteban mientras moría. Correcto, mi hermana, se tapaban los oídos para no escucharlo. ¿Por qué? Porque se sentían condenados. Por eso es que lo mataron. Pero vamos a ver también otro verso donde el Señor nos llama a nosotros hoy aún a que no resistamos esa voz. Vamos para Hebreos 3, el verso 7 y el verso 8, por favor. Sugiéreme uno, mi hermano Maxi. Estamos viendo todo el capítulo 4 de Isaías del 1 al 6. Vamos a leer Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no dudes que hay en tus corazones con la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Hebreos 3, 7 y 8. Gracias, mi hermano. Entonces esa invitación sigue siendo para nosotros, porque en el pasado los padres resistieron al Espíritu, los padres de los que nos está hablando Esteban. ¿Y cómo lo resistieron? No oyeron esa voz, no oyeron la voz que los llamaba al arrepentimiento, a cambiar, a tener una, a renovarse, como nos dice Pablo, en el espíritu del entendimiento, de la mente. Y resistieron esa voz. Y hoy nos llama el Señor que nosotros no la resistamos. ¿Por qué? Ya lo vimos en Marcos 3:29. Es reo de juicio eterno el que tal cosa hace. Leamos, mis hermanos, Mateo, verso 23, del 29 al 37, porque lo que vimos en Hechos era una profecía que había dado el Mesías acerca de que ellos cometerían ese pecado, resistirían al Espíritu. Lo estaban resistiendo ya con él, con el mismo Mesías. Lo habían resistido antes y lo resistirían aún después del Mesías. Correcto, mi hermano Adolfo. Vamos a leer Mateo 23, del 29 al 37. Por favor. Mateo 23, 29 al 35. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, criticáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que hay testimonios contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, a quien mataste en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá con esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces hice juntar a tus hijos, como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Gracias, mi hermano. Aquí el Mesías les está profetizando, les dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros, ¿sobre quiénes? Sobre Jerusalén. Es lo que nos está diciendo el verso 4 del capítulo 4 de Isaías. Dice: cuando limpie las inmundicias y quite la sangre de en medio de Jerusalén. ¿Cuál sangre? La sangre que ha sido derramada, ¿desde cuándo? Nos está diciendo el verso Mateo 23:35, dice: para que venga sobre nosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Aquí entonces estamos viendo que Jerusalén no existía en el tiempo de Abel. Sin embargo, es contada que esa sangre también se ha de limpiar de en medio de Jerusalén, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar, esto en el tiempo de los reyes. Entonces, toda esta sangre que fue derramada en medio de Jerusalén, es decir, en medio del pueblo que se decía ser el pueblo de Elohim, la morada del Dios Altísimo, y que fue derramada toda esta sangre, fue hallada en sus manos, sería limpiada por el Mesías. Entonces, dice el Mesías, esa condenación vendría sobre aquella generación. No, en este caso no, mi hermano. En este caso la sangre de la que se limpia es la sangre de los profetas. Por eso nos está diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Sí, mi hermano Maxi? Estamos hablando de la sangre que fue derramada, la sangre justa, la sangre de los justos que fue derramada. En la tierra, por causa de que no quisieron escucharles. Pero él fue muerto. Es cierto que Abel no estaba en Jerusalén, mi hermano, pero se entiende, por eso les explicaba hace atrás un momentito, que esa Jerusalén es todo aquel que le conoce. No es literal. No es la Jerusalén literal. A ver, espero que me escriba, mi hermano. Sí, así es. Porque dice que se levantó Caín contra Abel y le mató. Fue derramada su sangre. Ahora nos está diciendo que esa sangre era justa. Correcto, mi hermano. Pero está claro, mi hermano Maxi, o sea, si no está claro, lo podemos estudiar un poquito más, mi hermano Maxi. Vino sobre aquel grupo, sobre aquella generación, porque ese era el pueblo que se decía ser el pueblo de Elohim. El pueblo que le conocía, el pueblo que tenía la verdad de Elohim. Entonces, viene toda esa sangre que se ha derramado desde el principio, dice Mashiach, viene sobre esa generación. Por eso les llama generación de víboras. ¿Dónde encontramos la primer víbora? Allá en el Génesis. Entonces, viene, por eso son generación de víbora, porque han engañado y han matado a los que se han opuesto a ellos, a los que realmente han enseñado la verdad. Y esa sangre que ellos han derramado injustamente por no escuchar, por no ser reprendidos, es la que viene sobre ellos. No estamos hablando de la enseñanza, sino de la muerte que han dado injustamente a los profetas del Señor. Bueno, yo creo que podemos continuar. Nos dice en Hechos 7, el verso 52, que ya lo habíamos leído hace un momentito, nos dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron? Y mataron vuestros padres, y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ese juicio nos está diciendo el Mesías en Mateo 23, que por esa causa es que viene ese juicio sobre ellos, porque ellos tampoco recibieron la verdad. O sea, los otros recibieron profetas, pero ellos recibieron al mismo Hijo de Elohim, al Mesías prometido, al justo prometido, al que vendría, y a ese profeta que se levantaría, y lo rechazaron. Entonces, por esa razón vendría sobre ellos este juicio, porque además matarían a los profetas que vendrían después de él, a los escribas que él mandaría, como lo está diciendo ahí en el verso 34, donde dice, por tanto, que os envío profetas, sabios y escribas, a unos mataréis, a otros azotaréis y perseguiréis de ciudad en ciudad. Es decir, su corazón estaba entenebrecido porque no escucharon, a pesar de que vieron que todo lo que él dijo se cumplió, a pesar de que vieron luego cómo cuando el Señor ascendió su pueblo, los que le sirvieron se levantaron y siguieron con esta enseñanza y con poder, aún así siguieron resistiendo a esa verdad, cumpliendo así la profecía sobre ellos. Así que esta profecía viene a darse en ellos por su rebelión. Vamos a ir a Lucas 10. Con superpoderes casi casi de mi hermano. El verso 13 al 16, porque no solamente sobre Jerusalén fue dado ese juicio, aunque se cumplió en Jerusalén de manera mucho más amplia, pero también vino un juicio sobre las ciudades que las circundaban, porque no era solo en Jerusalén donde vendría ese juicio. Vamos a ir a verlo ahí en Lucas 10, verso 13 al 16. Lucas 10, 13 al 16. Hay de ti corazón, hay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han hecho vosotros, tiempo a que sentadas en silicio y se habrían arrepentido. Por tanto, este juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Naum, que hasta el cielo se levantará, la de será partida. El que a vosotros a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha el que me envió. Lucas 10, 13 al 16. Gracias, mi hermano. Entonces, este juicio también vino sobre Corazín, sobre Capernaum, también vemos que vino sobre Betsaida. Bueno, estas ciudades también escucharon la palabra, también el Mesías estuvo allí enseñando, y les dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, y tú Capernaum. Son ciudades que escucharon, que tuvieron el privilegio de conocerle, de escuchar su enseñanza, de que la luz brillara en medio de ellos, pero aún así la rechazaron. Por eso dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ellas. Entonces, ese juicio viene por la enseñanza que el Mesías les dio. El Mesías estuvo en medio de ellas enseñando, haciendo sus obras, porque no solamente hablaba, él hacía muchas obras, y esas obras daban testimonio de él. Ese testimonio no lo aceptaron, ni lo entendieron en su momento. Por eso es que el Mesías, ahí en Juan 8:23, les viene diciendo que ellos son terrenales, porque cuando le escuchaban, tomaban las cosas de otra manera, mientras que el Mesías les dice, yo no soy terrenal. Yo no soy de abajo, yo no soy de este mundo, yo soy de arriba. Es decir, está hablando que él es de esa Jerusalén celestial. Juan 8:23 nos dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿A qué se estaba refiriendo aquí el Mesías? Que su ciudadanía, como dice Pablo, no pertenece a este mundo, sino a esa Jerusalén celestial, que es la morada del Dios viviente, la morada del Dios vivo. Correcto, mi hermano Edgar. Así es. Sí, mi hermano Edgar, así es. Esas ciudades que lo rechazaron, esas ciudades que hicieron igual que Jerusalén. Leamos también ahí Lucas 21. Ay, me perdí. Lucas 21, el verso 20 hasta el 24, porque aquí sigue la sentencia contra Jerusalén. ¿Qué pasaría con Jerusalén aparte de, o de qué manera vendría sobre Jerusalén, sobre la gente de aquel tiempo, ese castigo, ese juicio? Lucas 21, del 20 al 24. De esta manera la dio. Primero vino él con su enseñanza, y como no le aceptaron, entonces viene el juicio, solo les queda el juicio. Escuchemos, leamos, por favor. Pero cuando quiere estar rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción allá. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los en medio de ellas, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más, a las que estén encintas, y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Gracias, mi hermano. Entonces dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esa Jerusalén es esa Jerusalén de entonces, esa ciudad que en la que estuvo el Mesías predicando, esa ciudad por la cual fue muerto el Mesías. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Esos días de retribución son los que nos está hablando allá Isaías 4, cuando nos dice que el Señor limpiaría en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Entonces, primero vino ese espíritu de juicio, que fue su enseñanza, que fue él mismo allí, y la devastación viene cuando ellos lo rechazan y cuando aún le siguen resistiendo, al resistir a sus profetas, a sus enviados. Por eso les dice, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, esas cosas que están escritas, podemos referirnos precisamente a Isaías 4:4, y también podemos hablar ahí de Daniel 9, pero antes vamos a ir a Mateo 24, para que veamos cómo nos describe allí la destrucción de Jerusalén, cómo vendría esa devastación sobre Jerusalén. Mateo 24, verso 15 al 18. Por tanto, cuando veáis el lugar tanto la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que entienda, Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, vuelva atrás para tomar su capa. Mateo 24, 15 al 18. Gracias, mi hermano. Mi hermano Filiberto, ¿puede agregar a Francis Soto, por favor? Entonces nos dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿En dónde nos está hablando Daniel de estas cosas? Ahí en Daniel 9, en el verso 26 nos dice cómo sería destruida la ciudad. Sería, como nos dice Lucas, por un pueblo gentil. Daniel 9, estoy en Daniel 7. El verso 26. Gracias, mi hermano Filiberto. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y sufrirá con inundación, y hasta el fin de la guerra acabarán las devastaciones. Gracias, mi hermano. Entonces, aquí nos está diciendo que esa ciudad sería destruida. El Mesías nos dice que vendría sobre ellos la sangre de los profetas, y es la manera en que es limpiada Jerusalén de la sangre que fue derramada en medio de ella. Viene el juicio sobre ellos por la sangre que es derramada desde Abel. ¿Cuál fue ese que, mi hermano Edgar? No entiendo su pregunta. Fue Daniel 9:26. Ah, la cita. Ok, nos dice entonces que esa ciudad sería destruida. Nos dice Lucas, que ya lo leímos, nos dice Lucas que la ciudad sería rodeada de ejércitos y destruida. De esa manera vino la sangre sobre ellos. De esa manera vino la desolación de la que nos habla, o la devastación de la cual nos habla aquí el capítulo 4, verso 4. Entonces es limpiada, son lavadas las inmundicias de las hijas de Sion y limpiada la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con este espíritu de juicio. Una pregunta, ¿entre el templo y el altar hay tierra literal? Respecto a Zacarías, mi hermano Maxi, respecto a Zacarías, si es en cuanto a Zacarías, sí, si nosotros leemos la historia, Zacarías fue muerto entre el templo y el altar, o sea, lo mataron allí. Sí, mi hermano, no recuerdo bien ahora dónde está la historia, si alguno de mis hermanos la recuerda para que veamos que sí fue así. Bueno, mi hermano Maxi, luego le paso la cita para que vea la historia y vea cómo fue la muerte de Zacarías. Vamos a ir con el verso 5. Entonces no había baldosas, me dice mi hermano. En Segunda de Crónicas 24, del 20 al 22 está la historia. ¿Le doy lectura a Luz? No sé si sea necesario. Yo creo, bueno, sí, leámosla, mi hermano. Leámoslo. Segunda de Crónicas 24, 20 al 22. Entonces, el espíritu de Elohim vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote, del ministro Joyada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo les dijo: así ha dicho Elohim, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? no os vendrá bien por ello, porque por haber dejado al Señor, él también nos abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa del Señor. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyada, padre de Zacarías, se había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien al morir, quien dijo al morir, el Señor lo vea y lo demás. Gracias, hermano. Aquí vemos cómo lo matan. Él les está anunciando su pecado. Les está anunciando su pecado al pueblo de Israel y por esa razón ellos lo matan. Es lo que nos decía Hechos, que resisten al Espíritu, resisten a la verdad, resisten a esa luz que les muestra su pecado. Entonces, por eso lo mataron. Dice que lo apedrearon en el patio de la casa del Señor. Espero que con esto pues quede claro lo de la muerte de Zacarías, cuando dice entre el templo y el altar. Recordemos que el altar quedaba en la parte de externa del templo, ¿no? O del santuario, como le queramos llamar. Correcto, mi hermano Miguel, por eso es muy importante conocer la historia. Si nosotros no conocemos la historia, podemos ser engañados, podemos ser llevados, como dice la palabra, por cualquier viento de doctrina, porque nos dicen, no, fue aquello, fue aquel, nos citan cosas que no son verdad, y nosotros como ignoramos la historia, entonces nos engañan. Dice mi hermano Miguel, verles dibujitos. Bueno, vamos a seguir, mi hermano, mis hermanos, por favor. Y vamos, lo que necesitamos es poner atención, como dijo el Mesías, más que ver los dibujitos, es estar atentos, es decir, escudriñar, como el Mesías nos dijo, escudriñar las escrituras, como les dijo a los fariseos, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ellas dan testimonio del Mesías, ellas no nos dejarán ser engañados, solo si las escudriñamos, solo si realmente buscamos con afán las cosas. Ahora, vamos a seguir. Bueno, antes de seguir, quiero preguntar si está claro de la manera en que fue juzgada o la manera en que ese espíritu de juicio y ese espíritu de devastación vinieron para limpiar a Jerusalén y a las hijas, que son esas ciudades que estaban alrededor de ella. Mis hermanos, por favor, si está claro. Sí. Bueno, perfecto. No sé si hay alguna pregunta respecto al juicio, a la manera en que fue juzgado y cómo viene luego el espíritu de devastación también sobre el pueblo. El espíritu de devastación, recordemos que vino cuando la ciudad es destruida, como lo profetizó Daniel, como lo profetizó el Mesías en Lucas 21, del 20 en adelante, fue rodeada de ejércitos, como lo dijo él, y fue destruida en el año 70, nos cuenta la historia, cuando el general Tito la tomó. ¿Sí? Continuemos ahora con el verso 5. Nos dice además que el Señor entonces creará sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra y para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Vamos a ir para el Salmo 91:1 para que veamos cómo es que el Señor es crea ese abrigo, crea esa sombra para escondedero. Vamos a ir ahí a Salmo 91:1, por favor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, mi hermano. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra de la que está hablando aquí, sombra contra el calor del día y para refugio y escondedero contra el turbión, pero es solo para el que habita al abrigo de ese Altísimo. Esa sombra solo puede cubrir al que habita a su abrigo, es decir, al que se somete a sus mandamientos. Lo que pasa, mi hermano Miguel, es que en este caso es una sombra para protección, una sombra en el sentido positivo de brindar abrigo, de brindar cuidado. Nos dice para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Entonces, de esta manera es que nos está manejando aquí el verso. Ahora vamos a ir al Salmo 121, versos 5 y 6, por favor. Salmo 121, versos 5 y 6. Si por momentitos escuchan mucho ruido de acá, mis hermanos, les ruego disculpas, ¿no? Estoy en un lugar público. Salmo 121, versos 5 y 6. Salmo 121:5-6. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Lo vuelve a leer, mi hermano, por favor, que no lo escuche. Salmo 121, versos 5 al verso 6. Sí. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Correcto. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Correcto, mi hermano. Es auxilio. Es protección. Así es. Mientras que, si vemos el contraste, para los que no lo son, entonces es esa nube y ese fuego que resplandece en llamas. Leamos el 5. Y se creará sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día. ¿De día qué debe haber? Luz, ¿cierto? Mientras que dice que aquí creará nube y oscuridad de día. Y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Esta parte no es positiva, esta parte nosotros la podemos ver que es negativa, porque mientras de día debiera haber luz, vemos que al contrario, hay noche. Y mientras que en la noche, dice acá, habrá fuego que eche llamas, o sea, fuego abrasador, fuego que destruya. Y en el 6 hace el contraste de que esto mismo, que para unos es fuego, destrucción, y viene a ser como oscuridad y nube, para otros en cambio viene a ser la sombra, el refugio, la protección. Es lo que venimos viendo a través de todos los versos que hemos visto, como esa luz que vino a este mundo, esa luz que estuvo acá, en medio de los hombres, que estuvo en medio de este pueblo, fue luz para unos y para los otros viene a ser oscuridad. Vamos a verlo también en el Salmo 30, verso 1 al 2, cómo es que nosotros debemos recurrir es al Señor a buscar esa sombra, no en el hombre, no en los pueblos. Isaías 30, del 1 al 2. Isaías 31 a 2. Hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Gracias, mi hermano. Hay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar, ¿qué? Consejo, y no de mí. Para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan a descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca. Y no han preguntado de qué, de mi boca, dice el Señor, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Entonces, Israel hizo muchas veces esto, se apartó del Señor y buscó sombra, buscó abrigo, buscó fuerza en otros lugares, en otros pueblos y no en el Señor. Asimismo, lo que quiero que resaltemos o que veamos acá es que la cubierta que nos ofrece el Señor, esa sombra que nos ofrece el Señor, es por la cubierta de su espíritu, o sea, de la verdad. Que esa verdad la vino a traer el Mesías. Por eso es que él es cubierta, o es esa sombra que sirve de cubierta, ¿para quiénes? Para los que le escucharon, para los que le oyeron, mientras que para los que no le oyeron, los que no tomaron consejo en sus palabras, sino que tomaron consejo en sí mismos, como los príncipes de Israel, entonces viene a ser esa nube y ese fuego de llamas que nos habla en el verso 5. Leamos también, por favor, Isaías 33, el verso 14 al 16. Isaías 33, 14 y 15. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de vosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencia. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. El 16. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Era 14 al 16, mis hermanos. Entonces dice, los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Recordemos que en el verso 5, nos dice que la parte negativa de esta profecía. Le informamos que su llamada está incompleta o vendría como nube y oscuridad sobre quienes le rechazan al Mesías y también como fuego en llamas. Nos está diciendo acá, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, ese es el que podrá estar en pie. Dice, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este es el que habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Nos está haciendo una vez más este contraste entre quienes le recibieron, estos son los hipócritas, a los cuales sobrecogió el espanto en Sion, mientras que los que le sirvieron, esos que caminan en justicia, que hablan lo recto, que aceptaron esa palabra del Mesías, ellos fueron los que habitaron en las alturas, ellos fueron los que fueron fortalecidos, en los que se les dio ese lugar de refugio, en esa verdad que aceptaron. A ellos también se les dio su pan y sus aguas. Ellos recibieron esta bendición. Ellos son los que le aceptaron. Ellos son los que quedaron entre los vivientes. Esos son los llamados santos de los que nos habla el verso 3. Entonces, para este grupo de los que son llamados santos, viene a darse el verso 6, donde esa parte del castigo, o mejor, del juicio que vino, es positiva porque es para vida, mientras que la otra parte del juicio viene para devastación. Los unos son limpiados para vida, los otros van a ser dejados para la devastación. Por eso es que quería que quedara bien claro al principio que la Jerusalén de arriba es en donde quedan los santos, porque no quedaron en Jerusalén, ya que Jerusalén fue destruida, la Jerusalén literal fue destruida, y los que quedaron allí fueron los hipócritas de los que nos habla aquí Isaías 33, los malos, los que no aceptaron al Mesías. Esos fueron los que quedaron en la Jerusalén literal, en la Jerusalén del territorio que existía en ese tiempo, pero quedaron para destrucción. Así que cuando en el verso 3 nos está hablando de que los que queden en Jerusalén serán llamados santos, no se refiere a la Jerusalén literal, sino a la Jerusalén celestial. Por eso es que teníamos que quedar claros en ese aspecto. Sí, me he dado a entender hasta aquí, mis hermanos. Ok. Sí, incluso para mencionar un poquito más acerca de lo que estás mencionando, queda bien entendido, porque nada más cuando nosotros vemos a la Sion celestial o a la Sion, que era la Jerusalén de Cristo Mesías, que el pueblo que estaba, cuando se recibe la profecía, el pueblo que entendió y que recibió el Mesías tuvo que salir corriendo de la ciudad, como lo describe en el libro de Lucas. Ellos no pudieron haberse quedado en la ciudad porque el que no escuchó al Mesías y no estuvo apercibido. Por eso los profetas describían acerca de la destrucción de Jerusalén: el que estuviera en la azotea no descienda a tomar agua o su casa, y el que esté en el campo no regrese a su hogar. Dice, seguro, porque son días de venganza. Entonces, el pueblo que entendió y comprendió estas cosas no quedó en la ciudad de Jerusalén, tuvo que salir corriendo. Esos fueron los que creyeron en el Mesías. Por eso la profecía era importante, tanto en Isaías capítulo 4 como cuando el Mesías llegó y les explicó todas estas cosas, cumpliéndose así todas las cosas. Los entendidos pudieron comprender y pudieron salir con vida de la ciudad de Jerusalén. Nada más quería hacer mención de eso, mi hermano. Gracias, mi hermano Alfonso. Entonces, esta es la razón por la que nosotros debemos tener bien claro que en el verso 3 nos está hablando de esa Jerusalén celestial. El castigo viene sobre el pueblo, y el pueblo habitaba en ese tiempo la Jerusalén literal. ¿Ya? Vamos a seguir viendo este contraste con Miqueas 3, versos 6 al 8. Nos dice así. Esto ¿No? Lo ocurre, rechazaron al Mesías. Por tanto, de la profecía se os hará noche. ¿Cuál era la profecía? Vendría un justo que le daría libertad a ese pueblo. ¿Pero qué pasó con ese pueblo? Dice, por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol. Esa es la parte donde dice que será aún de día, para ellos será nube y oscuridad, y el día se entenebrecerá sobre ellos. El día, el Mesías estuvo en medio de ellos, estuvo ahí con la verdad, con la enseñanza, y para ellos se entenebreció, se oscureció, no pudieron ver. Dice el 7, serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Elohim. En contraste, el Mesías dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza. Estamos leyendo Miqueas 3, versos 6 al 8. Vamos a leerlo desde el 5. Le voy a leer nuevamente a mis hermanos para que veamos claramente de lo que nos está hablando. Dice así. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Esto recordemos que se lo echó en cara muchas veces el Mesías a los fariseos, que solo robaban y maltrataban al pueblo. Dice además, por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Nos está diciendo a Isaías 4:5 que el Señor creará sobre toda morada del monte de Sion y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día. A ellos, a los que no le aceptaron, a los que no le recibieron, a los que hacían errar al pueblo, a ellos se les hizo noche mientras vino el día, vino la luz, que es el Mesías, como nos lo dice Juan. Él vino con esa verdad, con esa revelación del Padre. ¿Y qué pasa? Para los otros, para los que hacían errar al pueblo, ¿qué hubo? Para ellos hubo oscuridad, para ellos se hizo de noche, se entenebreció sobre ellos la verdad, no la pudieron ver. Dice, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta del Señor. Mas yo, esto es el Mesías, estoy lleno de poder del Espíritu del Señor, y de juicio. ¿Por qué de juicio? Ya vimos por qué. Y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Eso vino a hacer el Mesías, eso hizo, de esa manera hizo el juicio, dando a conocer el pecado y la rebelión del pueblo, dándoles a conocer en qué estaban faltando realmente, pero ellos no lo quisieron escuchar, no lo quisieron aceptar, por eso se les hizo de noche, por eso sobre quienes no le aceptan se hace realidad esta parte de la profecía donde nos habla de que se vendría sobre ellos nube y oscuridad y fuego que eche llamas. Les hago una pregunta a mis hermanos. ¿Escuchan mucho ruido? Para pedir acá el favor que le bajen un poquito. Nos dice hermano Miguel que esa oscuridad ha sobrevenido una y otra y otra y otra y otra, y seguirá viniendo sobre quienes no le acepten. Entonces, de esta misma manera, como se cumplió en ellos, también se cumple en nosotros, también nos pasa a nosotros si nosotros resistimos la verdad. Entonces ese espíritu de mentira que hay en nosotros viene a hacernos errar cada vez más, a engañarnos cada vez más y más. Vamos a Isaías 28, el verso 16 al 19, por favor. Para que entendamos perfectamente esto, cómo es que mientras para unos es noche, para los otros es luz, mientras que para los unos es destrucción, para los otros es protección. Isaías 28, ¿no? Verso 16 al 19, por favor. Por tanto, el Señor dice aquí, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio de cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el sepulcro no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y sea ciertamente santo el entenderlo. Gracias, mi hermano. Dice así: por tanto, el Señor dice, he aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustará el juicio a cordel. ¿Quién lo ajustará? El mismo Señor. Ajustaré el juicio a cordel, a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día en y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Estamos leyendo Isaías 28, verso 16 al 19. Lo que pasa es que yo no escucho bien acá porque ahorita le moví algo acá al equipo hace un rato y le dañé el volumen. Los escuchaba bien, pero desde entonces no los estoy escuchando muy bien. Por eso es que repito el verso, pero no sé mis demás hermanos cómo escuchen la lectura. No, pero ahí, cuando lee, ¿cómo le escuchan? Bueno, lo que quiero que veamos en este verso es un poquito complicado este pasaje, mis hermanos, por eso les ruego atención. Permíteme un ratito, ¿puedes leer Sara o puedes leer a alguien más? ¿Estás ahí? Bueno, si no hay, yo trataré de leer los versos, ¿vale? Ya que me escuchan bien todos. Continuemos, por favor. Entonces nos dice... Se empezó a escuchar feo, Luz. ¿No me escuchan bien? Ahí está. Okay, vale. Entonces, nos dice, por tanto el Señor dice, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Vamos a primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6 hasta el 8. Voy a leer, mis hermanos, dice así: por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. La cita nos escuchó, primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8. Dice así: por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. ¿Quién es él? El Mesías. Esa es la piedra que fue puesta por ángulo. Dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de hacer caer, para que tropiecen en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Quiénes son los que tropiezan en esa piedra? ¿Quiénes son los que caen? Los que son desobedientes, los que no le han querido escuchar, los que no le han querido obedecer. Y esa es la diferencia que nos está haciendo entre unos y otros. Para unos, ¿esa piedra qué es? Para gloria. Dice, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Él es nuestro refugio, ese refugio, esa sombra de la que nos está hablando ahí en Isaías 4:6. Mientras que para los desobedientes, para los que son rebeldes a su voz, ¿qué pasa? Dice piedra de tropiezo, piedra, los cabezadura. Bueno, podemos decirlo así, los que no quieren escuchar, los que no quieren, sí, como nos decía la misma palabra, los de cerviz dura. Entonces, esa piedra nos está hablando del Mesías. De esta misma manera es que para unos es de bendición y para los otros es en castigo, en juicio. Entonces, el juicio fue ajustado a cordel. ¿Por qué? Porque él vino a traer ese juicio, esa verdad. Él vino a enseñar esa verdad, como él dice ahí en Lucas. Ahora no recuerdo bien la cita, creo que es 12, donde nos dice, juicio he traído a la tierra, juicio he venido a meter a la tierra. Él vino a meter juicio, él vino a traer una enseñanza, la enseñanza correcta, la verdad en su dimensión justa, no como el pueblo la había cambiado, como los profetas la habían cambiado, mentira. Por eso se está diciendo, nivel la justicia. Entonces, ese granizo que vino a barrer, ese granizo es ese fuego, es fuego. Tal vez en otra ocasión podamos entenderlo un poquito mejor. Ese granizo del que nos habla es fuego, fuego que destruye. Y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Esto es contra los profetas que engañaban al pueblo. Dice, cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Entonces no habrá refugio para ellos. Cuando vino ese castigo, cuando vino ese juicio, esa devastación, para ellos no hubo refugio. Mientras que para los que le aceptaron, el Señor es refugio para ellos. Cuando venga también en el futuro el juicio del que nos habla ahí en Juan, cuando dice que la palabra les juzgará en el día postrero, tampoco habrá para ellos refugio, tampoco habrá para ellos escondedero, mientras que para aquellos que le aceptaron habrá corona de vida. Su nombre está escrito en el libro de los vivientes. Bueno, vamos a volver a Isaías 4 y quiero preguntar hasta acá, ¿está claro? Pues, ¿cómo fue que vino ese juicio y esa devastación? ¿Cómo es que, mientras que para unos ese juicio les da vida, a los otros les trae destrucción, condenación y destrucción? Y para que entendamos así mismo el verso 1 de este capítulo. ¿O queda alguna pregunta? Si queda alguna pregunta, mis hermanos, prefiero responderla antes. Porque ya con el verso 1 pues daríamos terminado este tema. No sé si es que me llega muy tarde aquí el registro del chat, o si es que no me han respondido, o si están pensando en qué pregunta hacerme. Vuelvo a hasta aquí está claro de la manera en que vino el juicio sobre Jerusalén. ¿Cómo es que a unos los deja en el libro de la vida? ¿Cómo es que los deja como santos, como vivientes, mientras que a los otros les trae devastación y no son purificados, o en cierto modo esa es la purificación que se hace, de que es quitado el mal de una o de otra manera. 30 preguntas, mi hermano Edgar. Bueno, ok, entonces vamos a ir con el verbo 1. ¿Sí? Escriben, ¿qué dijiste? Acá escriben que todos están bien, que van bien claros. Ah, ok, mi hermano, no sabía que también ahí me estaban escuchando todos, pero bueno, me alegra. Vamos pues entonces para el verso 1, Isaías 4:1 nos está diciendo así: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestra vergüenza. Existen muchas teorías respecto a este verso y tal vez hasta yo enseñé muchas veces erradamente este verso, pero ya teniendo en cuenta todo lo que sigue luego de este verso, cómo es que en ese tiempo en el que ocurre lo que nos está diciendo el verso 1, ocurre todo lo que ya vimos, ese juicio. Entonces vamos a entenderlo mucho mejor. Vamos a leer todo el 4 y luego vamos a intentar entender el 1. Nos dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestra vergüenza. En aquel tiempo, el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpia la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Entonces, cuando nosotros leemos esto, todo está en un mismo tiempo, todo está dado en un mismo tiempo, en el tiempo en que el Señor haría ese juicio, pero que trasciende hasta el tiempo en el que el juicio, o mientras, más bien, mientras ese juicio siga haciéndose. Porque hoy en día aún ese juicio se hace entre nosotros mismos. Cuando nosotros escuchamos la palabra, esa palabra está haciendo juicio en nosotros. Por eso es que el Mesías dice: he venido a meter juicio en la tierra. ¿Y qué hago? También dice en otro libro, diciendo lo mismo, dice: he venido a meter fuego. ¿Y qué quiero si ya está encendido? Entonces, ¿qué fue lo que él trajo? La verdad, y la dejó en medio de Jerusalén, es decir, entre los que escuchan su palabra. Ese es el juicio, ese es el fuego que está metido, que ha metido el Señor en la tierra. Ahora nos dice que ese juicio, mientras para unos los limpia con juicio, a otros los limpia con devastación. Entonces es nuestro deber aceptar la palabra para que ese juicio sea para vida y no para que venga la condenación sobre nosotros. Entonces de eso mismo es que nos está hablando el verso 1. El verso 1 nos está hablando en general de tanto unos como de otros. Vamos a ir a Mateo. Primero vamos a ir a Cantares 2:16 para que entendamos algo acá. Cantares 2:16. Ándale. ¿Dónde las? Se se me olvidó por un momento que yo misma estoy leyendo Cantares. Nos dice así: mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios. Este verso está dando una relación de pertenencia entre una mujer y ese amado. Entonces, ese hombre del que nos habla aquí es el Mashiach, es el Señor, más bien, el Señor. Y dice que en ese tiempo siete mujeres echarán mano de él. ¿Pero qué tienen estas mujeres? Dice: nosotros comeremos nuestro pan, vestiremos nuestra ropa, solo déjanos llevar tu nombre. Es decir, que estas mujeres en realidad no le pertenecen a él, no tienen esa pertenencia de la que nos está hablando aquí Cantares. Cantares está diciendo: yo soy suya, esa mujer le pertenece a él, pero aquí solamente estas mujeres están pidiendo: no, solamente déjanos llevar tu nombre. Déjanos llevarlo, pero no que realmente haya esa relación de pertenencia. Ahora ahí en el mismo Cantares, el capítulo 7, el verso 10, nos agrega algo más. Nos está diciendo ahí en Cantares, capítulo 7, verso 10, dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Esto es importante. Porque estas mujeres dicen: nosotros comeremos nuestro pan, vestiremos nuestra ropa. Contrario a esta mujer, que es la elegida, y ella dice: conmigo tiene su contentamiento. Es decir, lo que él le da es lo que ella recibe. Lo que él le da es lo que ella, de lo que ella se agrada. Lo que ella hace es agradable a él. Estas mujeres no. Las siete mujeres de las que nos viene hablando aquí, nos dice además, en Isaías, lo que quiero que veamos es que la mujer, en el sentido del que nos habla aquí, es una mujer que debe pertenecer a su marido, pero estas siete mujeres no lo hacen. Ahí en Isaías 26, el verso 8 y el verso 9, leemos así: Isaías 26, el verso 8 y 9, dice: también en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces, este grupo del cual... el grupo que está hablando aquí en Isaías 26 es esa mujer. Isaías 26, 8 y 9, mi hermano Miguel. Disculpen. Este grupo del que está hablando aquí, Isaías 26, es esa mujer de la que nos habla Proverbios. Esa mujer en quien el Señor, en quien el marido tiene contentamiento, en quien él se agrada, que le pertenece por completo a él. Y aquí nos dice que son aquellos que aman el nombre, son el deseo de el nombre y la memoria del Señor son el deseo de nuestra alma, de todos los que buscamos al Señor con ese deseo de encontrarle, de serle fieles, de pertenecerle solo a Él. Ahora vamos para Mateo 7, 21 al 27, por favor, y allí vamos a ver quiénes son esas siete mujeres que no solo existieron en ese tiempo, hasta el día de hoy existen, y siguen haciendo lo mismo, siguen diciéndole lo mismo al Mesías, siguen diciéndole: solo déjanos llevar tu nombre, nada más. Dice,

a las personas hoy en día. Correcto, mi hermano. Y es el pan. La carne y la sangre son ese pan que a la vez es su misma enseñanza. Entonces, cuando nosotros la recibimos, tenemos vida. Pero si no la recibimos, pasamos a ser parte de esas siete mujeres. De esas siete mujeres que solo le dicen, Señor, déjanos llevar tu nombre. Como decía ahí en Mateo 7. Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos tal cosa. ¿Por qué? Porque no aceptamos la verdad, como dice Salonicenses, no hay ese amor por la verdad, sino que realmente se prefieren, como nos decía en Juan, la gloria de los hombres. Vamos a ir a Santiago 1, verso 21 al 25. Y ya con esto pues vamos terminando nuestro estudio esta mañana. Santiago 1, al 25, para que veamos algo de lo que es realmente escuchar la palabra del Señor, de lo que es ponerla por obra. Dice, 21, por lo cual, ¿ya lo encontramos? Sí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿quién es el que es bienaventurado? ¿Quién es el que recibe bendición? El que obra, el que practica lo que ha escuchado. Entonces, para repetir un poquito más acerca de lo de las siete mujeres. Leíamos ahí en Isaías 4:1. Que nos dice, echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo. ¿Qué pedirán estas mujeres? Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestra vergüenza. Muchos lo toman literal, muchos lo toman como que son las siete iglesias del Apocalipsis y en fin, una cantidad de cosas más que han sacado. Pero resulta que cuando nosotros leemos del verso 1 hasta el 6, como ya vimos, es una sola cosa. Nos viene hablando de un grupo de personas que no le aceptan, que dicen ser de él, pero que no le aceptan, y otro grupo de personas que sí le aman, que sí le sirven. Entonces, estas siete mujeres que no comen el pan, y ya vimos qué es el pan es la enseñanza que él vino a traernos, esa verdad, esa luz que él trajo, que vino por mandato del Padre, que vino a darnos por mandato del Padre, y cuando la practicamos, ahí es cuando estamos comiendo ese pan, como nos decía aquí Santiago, no solamente es escucharla, sino hacer las cosas que nos está pidiendo que hagamos, eso es estar vestidos de Él, eso es estar vestidos de luz, o sea, del Mesías, esas son las vestiduras que Él nos da, si nosotros solamente repetimos la escritura y conocemos, como nos dice ahí Primera de Corintios 13:1, vamos a leerlo, de nada nos va a servir conocer tantas cosas o conocer los misterios. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, pues nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. De la verdad. Entonces, cuando nosotros somos oidores de la palabra y no hacedores, venimos a ser de ese grupo de personas de las que nos habla allí Mateo 7:21, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, estas mujeres, estas siete mujeres, no están haciendo la voluntad. Es ese grupo de personas que no hacen la voluntad del Padre, sino que solamente le llaman Señor, Señor, como dice, llevan su nombre nada más. Así que estas personas, o este tipo de personas, es a las que se está refiriendo ahí el profeta cuando dice que en aquel tiempo echarán mano de un hombre siete mujeres. Muchos hoy día se llaman, dicen ser los servidores del Señor. Muchos hoy en día, aún aquí entre nosotros, decimos, muchas veces nosotros mismos decimos ser servidores del Señor, ser los que tenemos la luz, conocer la verdad. Pero ¿y si nuestra vida no es conforme a esa enseñanza, no es conforme a la voluntad del Padre, entonces venimos a ser parte de esas siete mujeres que quieren llevar solo el nombre y se alimentan a sí mismas de su propio pan y se visten a sí mismas con sus propias ropas? No están comiendo el pan que el Mesías. ¿Qué es el siete? El siete, hermana, está representando a todos aquellos, que no le sirven, que a todos, incluye a todos aquellos, y en todos los tiempos, desde el tiempo del Mesías, cómo es que muchos en ese tiempo le decían Señor, y por eso es que él les reprende diciendo, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ah, se ha caído mi hermana Jimena. Sino que el que hace la voluntad, el siete en sí está incluyendo a todos los de ese tiempo y hasta nuestros días. Hoy también, los que no le obedecen, los que no le sirven. No sé si hay preguntas, mis hermanos, o ha quedado claro. Si hay alguna pregunta, mis hermanos, es la hora de hacerla porque, pues, ha sido todo por hoy, mis hermanos. Pero si hay alguna pregunta, por favor háganla. Hermano, estoy preguntando a la mayor parte, por favor. Todos mis hermanos respondan, tratan de responder, por favor. Déjenme responder a parte, mis hermanos. Pues bueno, acerca de lo que se trata de hacer es de que también todos mis hermanos, los que han estado enseñando, están en el grupo, pues también estén exponiendo aquí en el grupo, y si el poder solo permite, lo seguiremos haciendo para que vayan teniendo esta armonía de estar enseñando. Yo agradezco mucho a mi hermana Luz que la enseñanza quedó muy clara y pues te siga bendiciendo, y espero que así como otras hermanas y otros hermanos empiecen a tratar de aligerar un poco la carga o el peso que hay dentro del enseñar a los demás. Que pues te bendiga y te guarde, mi hermana, y espero que así igual también otros hermanos y otras hermanas empiecen a hacer lo mismo. Bueno, mis hermanos, entonces damos un corte aquí. Mis hermanos, les agradecemos. Espero que todos traten de conectar más al rato, por favor, mis hermanos. A todos les digo, por favor, sote, para que terminemos este día de Shabbat como el poderoso lo más. Bueno, mis hermanos, que por eso les digo y les guarde. No sé si quieres decir algo más, hermanos. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que el Señor nos fortalezca a todos y nos permita siempre alimentarnos de su verdad y vestirnos de su luz para que realmente podamos ser hallados en paz delante de Él cuando nos corresponda. Señor, les bendiga y un fuerte abrazo a todos. Bueno, shalom, mis hermanos. Un rato los esperamos. Shalom, gracias.